después se quejan del argentino. Vámonos más. Les presentamos directamente de Bahía, el Estampazoni, y dice que es Superman, y como al Diego, le chupa todo qué. Se borra, sin como el internet, que no se come la fina, ni como cansar, que no tiene poder. No soy Superman, y me chupa la vida. El trompeta, Daniel La Cruz, con el más saludito, el Robbie, el Rico. Pablo Lescano y San Mayoni, la manita arriba, cantando todo lo fuerte, dice. Yo soy Superman.